Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenas tardes. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Estamos acá en Radio Arinfo.com.ar con Andrea Figari en nuestra operación técnica y estamos haciendo hoy Todo por una Manzana, un programa cultural, creativo, divertido y en el que usualmente elegimos una palabra y vamos diciendo cosas. Vamos contando cosas, vamos buscando música, anécdotas, cosas divertidas, cosas serias, porque somos gente muy seria. Hoy es día 10 de marzo, 16 horas, 16 y 5 y piquito. Ajá. Y va a ser un día así que lo queremos... Pum para arriba. Pum para arriba, diríamos. ¿Y por qué? Porque la palabra, ¿cuál es? Mira, yo le voy a pedir a nuestra querida operadora que ponga el primer tema... Para ponernos no en clima. No nos cierres el aire y así nos vamos poniendo en clima, a ver. Ajá. Porque me parece que está tipo, bueno. Pepe. No, no sé si están Pepe, pero bueno, ¿las batucadas te gustan? Depende cuáles. Mira, algunas sí. Escucha. A ver. Ahí tenemos de fondo algo que nos va marcando. Igual, mira, pusimos antifaces. Sí. Pusimos fotos de Venecia. Esto. ¿A qué te lleva? Y aparte hace poquito pasó. A la mafia brasileña. Bueno, no, vamos a hablar un poco. Hace poco fue carnavales y dijimos, qué buena palabra carnaval. Qué buena palabra. Para me acabo de dar cuenta que antifaz tiene que ver con antes de la faz. Y será. Será, ¿no? Será, sí, sí. ¿Será? Así que entre el carnaval, los disfraces, las la murgas, vida. La vida, por ahí vamos a estar. Así que, bueno, vamos empezá, a estar acá. Empezá a contarnos un poco de la palabra carnaval. Carnavaleando. Y a dónde nos lleva. Vamos a estar así, porque somos así nosotras. Tratamos de tomarnos la vida como un carnaval. Carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la... Pascua cristiana. En realidad, todo el periodo anterior de 40 días se denomina cuaresma. Cuando empieza la cuaresma, ahí termina el carnaval. En verdad es cuando es el miércoles de ceniza, ¿no? La agonía del carnaval, ahí empieza la cuaresma. Entonces, el carnaval es una celebración, una cantidad de rituales y fiestas que estaban vinculados a una cuestión religiosa. Se volvió después vinculada a una cuestión religiosa, ¿no? Tiene, por lo menos para nosotros, para la occidental y cristianos, digamos. El carnaval tiene elementos básicos como disfraces, desfiles, fiestas callejeras, ¿no? Callejeras, claro, a la vista, públicas. Y en realidad es como un periodo de gran permisividad y descontrol. En los inicios, probablemente por el pudor de la religión, el carnaval era más una cuestión de desfiles cuando se formalizó. Pero todos los antecedentes del carnaval más formal era mucho más descontrolado, más voluptuoso, más exagerado, las máscaras, las fiestas. Y esto nos hace pensar, obviamente, que tiene la raíz en fiestas paganas. Se dice que eran fiestas que se realizaban en honor a Baco, aquel dios del vino, aquel dios romano del vino, pero sin embargo, como las siempre... Las bacanales. Pero como siempre... Qué bacán. Y más o menos. Debe venir de ahí porque las bacanales eran sobredosis de cosas. Pero como siempre, todo se origina ¿dónde, querida amiga? En los sumerios y en Egipto. Sí. Pero ahí estaban las saturnales... Claro. Las lupercales... Claro, pero las Saturnales también tienen que ver con el dios también, Saturno, pero la anterior claro, a Cronos. Y las que se realizan honor al toro Apis, que claro, en Egipto. Porque además tenían que ver con los cambios de estaciones. Y eran fiestas que se hacían para... Por la fertilidad. Claro, además, exactamente. ¿No? Para la agricultura, para propiciar un si año... era para festejar algo, generalmente. Claro, y era para a la vez propiciar abundancia, ¿no es cierto? Entonces... Si bien la iglesia no lo admite como una celebración religiosa, tiene tradiciones que vienen de la religión, aunque es como bien decíamos antes, ¿no? Una fiesta pagana llena de interrelaciones con otras fiestas comunitarias, locales, geográficas, con distintas representaciones, ¿no es cierto? Ahí parece alguna tradición muy especial del carnaval danés, que bueno, después vamos a ver si... Si encontramos algo, ¿no? ¿Sí? Entonces teníamos las fiestas saturnales, las fiestas bacanales, las fiestas dionisíacas griegas. O sea, tenemos de todo. Pero la etimología. La etimología también nos cuenta un poco de cuál es la función del carnaval más seria, digamos, ¿no? El carnaval es una fiesta de origen pagano, pero que en los comienzos de la Edad Media la Iglesia Católica propuso una etimología del latín vulgar, quería decir carnen levare. ¿Y esto qué quiere decir? Abandonar la carne. Entonces, a vos te viene a mí esto es claro, el carnaval es vegano, Dios. Carnaval es vegano. No. Tenías tiempo de abandonar la carne. Era el último día. El carnaval era el festejo, a partir de ahí se abandonaba la carne. La cuaresma vegana. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que era un periodo de ayuno, a partir del carnaval, era el último día de desenfreno, de descontrol, y a partir de ahí viene el ayuno, el cuidado, empezaba un tiempo de penitencia, decía la iglesia. Esto nos da a entender que, como ocurre en todas las festividades tan extremas, ¿no? Justo un poquito antes, rompemos todo, festejamos todo, porque después vamos a tener que ayunar o hacer una disciplina o privarnos de algo. Vos sabés que según el libro Guinness, que es el libro de los récords, no el de la cerveza, la celebración del carnaval, la más grande del mundo es la de Río de Janeiro, la brasilera. También hay otros carnavales en Brasil, el de Recife, pero en todos los países tienen carnavales importantes, en Canarias... bueno, en todo lo que es España hay el carnaval en Cádiz, en Venezuela, en Colonia, en Alemania, el de Oruro de Bolivia. Después de algunos vamos a hablar en claro, particular, el Cuba, de Venecia. El de Venecia. El de Santiago de Cuba, los carnavales en Veracruz, en México. El de Barranquilla. Y en Argentina también. En Argentina también y en Montevideo ni te cuento. Eso, a ver, hace que... Está bueno porque se ve que marcando siempre por el tema religioso, por ahí las fechas, hacen que sean festividades por ahí en todos lados. Y qué bueno eso de pensar que todo el mundo, mucha gente en el mundo está festejando al mismo tiempo. Claro, ¿no? Claro. O está haciendo, está dejando esto de decir, bueno, este es el último día que como carne. Es nunca como lo pensé así. ¿Vos festejabas el carnaval? Sí, jugábamos cuando éramos chicas en la cuadra de la casa de la mi abuela. La bombucha. Obvio. Y baldes en la terraza, porque mi abuela vivía en una serpentinas, casa de esa. Serpentinas, papel picado, íbamos al corso. Obvio, ¿vos te disfrazabas? Yo no me disfrazaba tanto, pero sí iba a los corsos. Ahora han vuelto a los corsos porque, por lo menos en la mayoría de las ciudades y del Gran Buenos Aires y en Capital sí, se cortan sí, las calles, están las comparsas, arman las murgas. Pero yo me acuerdo que yo iba al corso de Banfield, ¿no? Porque vivía en Banfield. Claro. Y estaba el perfumito que te tiraban, los boludos que te pegaban con el coso ese. Pero era todo una... Era una fiesta. La espuma. Era una fiesta. Era una fiesta, realmente era una fiesta. Después medio como que se apagó. Sí. Muchos años como que casi desapareció todo lo que era murga y corsos. O muy poquito, salvo en el Club Comunicaciones. Por ahí tuvo que ver con el momento que vivimos de bueno, coyunturas coyuntural, y políticas, dictatorial y demás, pero Recuerdo que era salir a la calle y era disfrutarlo el carnaval. Ahora que volvió a ser por ahí feriado de nuevo, pero yo no he visto. Bueno, estuve en Necochea, se mataron un par, estaba en un camping para el lunes o martes de carnaval y veía que todo el mundo se tiraba agua. Pero no se ve tanto. Yo me acuerdo que no podía salir a la calle. ¡No! Te mojaban en la calle. Jugar al carnaval era jugar al carnaval, jugar al carnaval, realmente. Pero, ¿querés escuchar un poquito de música? Sí, dale, dale. Y esta cae de Maduro. Bueno. Celia Cruz lo dijo. Epa. ¿No? La vida es un carnaval, así que vamos. Eso. Vida es un carnaval. Bueno, sigamos hablando un poco, ¿cómo era acá en Argentina la celebración de carnaval? Hay diferentes lugares, pero hay uno que es top, ¿no? Hay uno que es topetísimo, digamos que es como el tradicional y que realmente siempre ha querido pareciera competir con el... Con Brasil. Claro. Tan cerca. Está cerca y está muy influenciado por toda lo que es la producción artística, digamos, ¿no? El carnaval de Gualeguaychú. Parece que antes el de Gualeguay también era muy, muy importante, pero el de Gualeguaychú fue tomando crecimiento e importancia y terminó opacándolo. Que Entre Ríos, digamos, Mesopotamia tiene una manera de hacer el carnaval que es muy parecida y es heredera a Brasil, de la es heredera. Yo conozco mucha gente... Correntina y por ahí y de Entre Ríos y ellos tienen el a Brasil, lo tienen muy cerca a Brasil y tienen mucho en su en su manera de ser, son así. Y el movimiento, los bailes, incluso igual en el carnaval se baila chamamé también, obvio, cuento. Claro, no, solamente además, digamos, lo que tienen la producción de los carnavales es que, bueno, uno ve la fiesta en la época de carnaval, pero el carnaval se trabaja todo el año para la gente que prepara. Les voy a contar esto. Algo, vos sabés que yo tenía un amigo profesional, el señor, uh-huh. Todo muy correcto. Y una vez me dice: estoy pagando mi participación en una comparsa en Brasil. ¿Qué? Sí, dice, no sé, era caro, Sí. Un año antes. Claro. Yo quiero desfilar en la Escuela de Samba en el Sambódromo. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y lo hizo. Claro. Para él fue la gloria. ¿Sí? La gloria, disfrazarse, ir, bueno. Participar de eso, claro. Y bueno, pagaba todo el año. Acá además lo que uno sabe es que hacerse los trajes, diseñar la historia, porque cada comparsa cuenta una historia. Marí es la de una de las famosas de Entre Ríos, claro, ¿no? Por eso, sí. Cuenta una historia, es como temática la comparsa, no es que solo nos ponemos los trajes y salimos a bailar, hay historias que va contando la comparsa, entonces a lo largo de todo el año se trabaja esto, se bordan los trajes, se confeccionan, se eligen los miembros, las princesas, las reinas, entonces es como todo un trabajo que tiene una mística también. Dice que la capacidad del Corsódromo de Gualeguaychú son 17.000 espectadores. Es como el Luna Park. También el de Concordia es importante, que tiene 15.000 lugares. Y uh-huh. Bueno, y hay bastante también así comparsas famosas: Ráfaga, Emperatriz, Bella Zamba, que parece que todos los años, bueno, ellos compiten, uh-huh. ¿Sí? Y siempre tienen temas alegóricos, todo claro. El tema del ritmo, la música que eligen, a veces componen para eso. Exactamente. Sí, yo estuve buscando, la verdad que hay música compuesta para carnaval. Especial para eso. Más todo lo que a mí me parece que tiene lo que se emite de apasionamiento, porque es como un periodo de éxtasis, ¿no? Donde lo que se baila, lo que se toma, lo que se camina, todo es un circuito de extrema intensidad. Aparte va mucha gente, bueno, Gualeguaychú claro. Puso de moda y va mucha gente. Pero hay otro carnaval, bueno, está el de Montecaseros en Corrientes también. Y después tenemos el de Bolivia. El de Bolivia... Te paro antes de Parame. Ir a Bolivia. Bueno, no vamos. Hablemos del norte, antes de llegar a Bolivia. Ah, sí, vos me dijiste. Veamos. Contame. Hay otro carnaval, que es el carnaval del norte argentino. Ajá. Que ese es un poco más... El de Humahuaca. Si querés, tradicionalista, que es el de Humahuaca. Uh-huh. En donde... tenemos todo el tema más de la Pachamama, digamos, claro. Más de la tierra, un poco lo que decías vos, ¿no? Bueno, en ese carnaval suele haber como todo un recorrido. A mí cuando fuimos averiguando, nosotros vamos investigando, aprendiendo de las palabras que vamos eligiendo. Hay como una especie de vía crucis, digamos, porque va viendo paradas, sí, ayer casualmente en la televisión pública pasaron... Y pasaron el carnaval en Purmamarca. Es muy famoso en Tilcara, pero Purmamarca, como también está de moda, claro. Estaba lleno de gente y todos estaban pintados y bailaban y se tiraban. Y cintas la gente, de color. Y bajaban todos del cerro. Claro, hay como una procesión. Pero lo distinto es que en relación al de Gualeguaychú, acá el tema es la fecundidad de la tierra, honrar a la Pachamama. Sí, no está tan presente esta cosa de dejar de comer carne. Tiene más que ver con lo, si querés, con, por eso tiene mucho más que ver con el de Bolivia y con el de Perú. Y es aparte, más geográfico, digamos, más regionalizado, sí, a donde estás. Y además en Tilcara, bueno, hacen esas apachetas que son las piedras uh-huh. una arriba de la otra, ¿no? Y el FET, bueno, por supuesto se embriagan mucho, corre muchísima bebida, uh-huh. Todos los preceptos morales se dejan de lado y la Iglesia Católica, bueno, por supuesto que lo consideraba y lo sigue considerando en algunos casos como algo pagano. Pero bueno, la idea es que durante 8 días con el sol las comparsas concurren a las invitaciones, bailan los famosos, ¿qué? Carnavalito. Claro. Porque el carnavalito, por algo se llama carnavalito. Y ahí viene llegando. Y a la noche carnaval. Se baila en los locales, uh-huh. ¿sí? Y el festejo termina con el Domingo de la Tentación, en donde entierran, con el entierro de lo que es el diablo. Claro. En un hoyo que representa la boca de la Pachamama, que le ponen cigarrillo, bebida, chicha, serpentina, plato, le ponen de todo. Bueno, comen mucha empanada y demás. A mí me habían dicho, bueno, el de Tilcara es famoso y hay una ciudad cerca de Tilcara que también, no me acuerdo ahora cómo se llama, Maimará, creo que es en Maimará. También me dijeron, la verdad que, decí que febrero también es época de lluvias en claro, el norte. Claro, por ahí se complica. Pero me han dicho que... Está para realmente no perdérselo, porque por ahí nosotros mucho, ahora sí podés hablar del famoso carnaval de Oruro en Bolivia, que dicen que es fantástico. Que es una maravilla, no solo digamos que es una maravilla por la producción y por toda la cuestión de significado, sino que además por la intensidad de la transmisión religiosa y el proceso cultural que representa, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Exactamente. Este evento, digamos, ¿no? Y es una práctica, este carnaval que tiene más de 2000 años. Es como una obra maestra, digamos, considerar una obra maestra de la cultura. Bueno, yo te voy a poner ahora otra obra maestra. Dale. Mientras hablamos del próximo tema. Dale. Eric Clapton. Carnival. ¿Cómo no? Dale. Bueno, pasamos de la puna a Eric Clapton. ¿Este tema? Me gustó. Muy este buena. Tema. A ver, contame. Otra palabra asociada a carnaval. Sí, decímela. Murga. Parece que viene de, estábamos investigando, de musga, ¿era? Sí. Que tenía que ver con música. Es un género musical popular, uh-huh. Español. Sí, algunos dicen que deriva como de la zarzuela, que las zarzuelas más satíricas. Está adoptado por varios países. Nosotros cercano, Uruguay fuerte, claro. No quiere decir que nosotros no tengamos murga, pero si bueno, miramos, pero falta y resto para nosotros, claro. Agarrate Catalina. Claro, bien conocido. Sí. Pero acá tenemos muchas murgas también. Acá hay bastantes murgas, sí, y ahora está como medio como que se estuvo poniendo un poco de moda, y además, bueno, lo que decíamos, ¿no? Practican bastante las murgas para carnaval. Exactamente. Pero así investigando, por ahí encontré. Sí, ¿qué encontraste? Se dan talleres de murga, que hay un libro de murga. Ajá, contame. La murga porteña, y me puse a investigar y llegamos a Coco Romero, con el cual vamos a hablar ahora. Hola Coco, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Mari Lugar y Guiti Farías, del programa Todo por una Manzana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya te habré explicado un poco, Guiti, de qué se trata el programa. Elegimos la palabra carnaval y, bueno, de ahí derivamos a la murga y nada, y encontramos. Te encontramos y queremos que nos cuente un poco a qué te dedicás y qué haces y qué te parece. Bueno, a ver por dónde empezar. En realidad, sos músico. Soy músico, pero me dedico a la murga y al carnaval hace como 45 años, más o menos. Uh-huh. Y mi vida en este momento, no sé, el último carnaval presenté libros, di charlas, organicé todo un ciclo en el Rojas, estuve en el interior, formando gente, y bueno, un poco mi actividad está totalmente ligada al carnaval ya hace mucho tiempo. Y bueno, y la posibilidad de generar a partir del espacio del Rojas un espacio de formación de líderes y de personas interesadas en el tema, ¿no? ¿Y qué te parece a vos que produce pertenecer a una murga, estar en una murga? ¿Por qué la gente quiere estar ahí? lo que pasa, lo interesante de la murga, que es un es un fenómeno de la cultura popular que tiene en nuestra tierra unos 120 años de vida, por lo tanto hay un patrimonio muy interesante de la memoria en sí de la murga. Y ha sido un dispositivo que los jóvenes a partir de la democracia lo tomaron como un espacio creativo muy integrador, fundamentalmente con la mujer, ya que la murga hacia los 60, 70 era básicamente un grupo más masculino que femenino, y la democracia trajo aparenta una lucha de un espacio de pertenencia en la murga y la incorporación muy importante de la mujer. Y al mismo tiempo un nuevo sector social, si se puede decir, tomó sin prejuicios la murga, fenómeno que hasta la década del 60 estaba muy castigada por los prejuicios sociales, ¿no? Ah, mira vos. Más asociada a cuestiones de qué, digamos, castigada. Sí, básicamente eran... de que, mira, hay una película de Eduardo Miñona muy interesante, de un videasta que hace el 86... emiten en Canal 7 una película Mocosos y Chiflados, y un poco la idea era de un pibe de clase media de la década del 60, la mamá por una cuestión de la conformación social no permitía que su hijo salga con la murga de los distintos que no se mezcle. Exactamente. Mirá, cosa que... qué loco, ¿no? Todo lo contrario a algunos algunas cosas, como estábamos leyendo, después vamos a hablar un poco del Carnaval de Venecia, que era todo lo contrario, se disfrazaban para mezclarse. Claro. Exactamente, bueno, y ahí, digamos, ahora estamos hablando específicamente de la murga como un colectivo importante que trabajó bajo el dispositivo del carnaval. Y después, naturalmente, la murga en la ciudad de Buenos Aires, un movimiento muy importante de jóvenes, primero logró que el carnaval se volviera a la ciudad, se restituyera como feriado, y luego en el 2011 llega de vuelta el carnaval al calendario en una lucha un poco más integral y al mismo tiempo ya mezclado con la política, que a pesar de haberlo metido más para el lado del turismo, pero simbólicamente el carnaval ya tiene su feriado y se puede de alguna manera pensar este fenómeno de otra manera, ¿no? Pensemos que el carnaval estuvo fuera del calendario 36 años, ¿no? Es como una Los talleres estos de murga, cuando vos decís, bueno, que sos un representante de lo que es la cultura de la murga, no solamente estás hablando de la música, sino estás hablando de todo lo que compone una murga, porque una murga es algo muy integral, ¿no? Además es bastante contestataria, sí. ¿No? A ver, no sé si la murga porteña es tan así como la murga uruguaya. Mira, lo es, nada más que hay más luz sobre lo de afuera que lo propio, ¿viste? Este claro. Es otro problema de la sociedad argentina, sí. Digamos, ¿no? Pero realmente es un dispositivo donde confluyen distintas disciplinas artísticas, la poética, la danza, la plástica, el movimiento, y lo que es más importante es la identidad, ¿no? Sí, y el trabajo en equipo también. Y el trabajo en equipo, y esto llevaría naturalmente al trabajo de la danza, la coreografía, al trabajo de las letras, de la armonía, del canto, el pulir las letras. Realmente es como un dispositivo cultural muy interesante, y esto lo han tomado los jóvenes, y de hecho ahora en una base de yo creo que dentro del tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires alrededor estamos más o menos en una cifra de 200, 300 murgas como mínimo, ¿no? Interesante. Sí, porque una murga comprende desde 25 integrantes hasta, yo qué sé, como pueden ser algunas agrupaciones de la boca, que son 500. Es decir, ¿Y cómo se están financiando, Coco, las murgas? Mira, a pulmón, básicamente. A pulmón, ¿no? A pulmón, porque la estructura cultural de la ciudad les paga prácticamente para un viático de traslados. Así que la murga tiene encima eso, que es un fenómeno que prácticamente sale con el entusiasmo de la gente. Como el fenómeno no está profesionalizado como claro. En otros lugares, como puede ser Brasil, Bolivia, el Uruguay, claro. Crece como un fenómeno mucho más silvestre y con el esfuerzo de la gente, y bueno, eso también tiene sus limitaciones y sería tema de otra charla, ¿no? ¿Y este año tenés previsto dar algún taller de murga o tienen previsto...? No, mira, yo ya estoy un poquito más retirado, ¿viste? Okay. Porque ya en el Rojas hace 30 años que doy talleres, sí. Y sí, hay algunos talleres abiertos en la primavera, hicimos un ciclo de talleres sobre bufón este año, de murga y de canto, con una asistencia como de 100 jóvenes, así que también nos damos cuenta que hay como un interés de los jóvenes en la formación. Y para mí lo más importante en este momento, que si ya el movimiento está funcionando, ahora hay que capacitarlo. Claro, digamos, para mí profesionalizarlo cada vez más, digamos. No sé si profesionalizarlo, pero siempre me parece que es más saludable si uno canta, cantar afinado. Exacto. Si uno escribe, escribir, digamos, siguiendo una ley gramatical entendible, y al mismo tiempo leer la realidad de otra manera. Es decir, por lo tanto, hay un dispositivo que, aunque no se profesionalice... No, en el sentido de mejorarlo a la capacitación, digamos, en ese sentido me refería. ¿Y en lo personal cómo caíste en esto? No, sos salteño, veo. ¿Cómo? Sos salteño, ¿no? Soy salteño, pero me crié en un barrio, mi madre me trajo de pequeño a Buenos Aires, me crié en el barrio de Belgrano R, y a los 12 años salí en la murga, por lo tanto, formo parte de mi folclore de niño, y después, bueno, mi abuela y bisabuela salteñas son bagualeras, así que me viene más por ese lado también un querenciamiento. ¿Y qué sería lo que a vos te gustaría que pasara como un paso siguiente de lo que es la murga? No, mira, en esto te digo, no hay secretos. En este fenómeno hay que trabajar, no hay otra posibilidad. ¿Entendés? Es decir, lo que yo veo es, por lo menos lo que intento desde un centro cultural de la Universidad de Buenos Aires, que les interesó el tema hace 30 años, eso y que han permitido de alguna manera que este fenómeno se puede instalar. De hecho, hay murgas como Los Quitapenas, que es una murga que salió del Rojas hace 26 años. Y bueno, como que es posible, digamos, en un centro cultural donde conviven todas las disciplinas artísticas y al mismo tiempo hay distintos colectivos, me resultó como interesante que la universidad abriera las puertas a este espacio de la cultura popular, ¿no? Seguro. Pero lo que sí me di cuenta con los años es que la única posibilidad, porque de hecho en el mundo del carnaval es así, es como una tierra. Si vos podés convertir tu jardín en un vergel o en un basural, es así de cruel, digamos, ¿no? y de realista. Pero bueno, evidentemente vos has hecho un vergel en un montón sí, de cosas. Claro, pero al mismo tiempo, siempre se lo digo a los jóvenes, ¿no? A mí estos 30 años, en esto saqué 8 discos, escribí libros, hice películas, viajé prácticamente a todos los carnavales del mundo. En este momento envié cosas a una exposición que se está haciendo sobre la murga argentina en Australia, la murga aprendió en Bélgica, aprendió en Roma, es decir, pero todo esto realmente tiene como trabajo atrás, ¿viste? Como que... Sí, es la clave, ¿no? Exactamente, pero es como cualquier artesano de cualquier disciplina, donde bueno uno le va encontrando todos los condimentos como para que ese camino sea creativo y al mismo tiempo tener esta posibilidad de generar un puente con las nuevas generaciones, porque lo que para mí fue importante es tratar de dejar la mayor cantidad de información para los que vienen, porque esta es una sociedad que está construyendo su propia historia todavía, ¿no? Entonces, bueno, en lo que a mí respecta, voy a escuchar tus discos. Así que, ¿Cómo? En lo que a mí respecta, voy a escuchar tus discos y voy a buscar el libro, uno de los libros, porque me resultó interesante, y aparte porque me parece, nada, una tarea realmente muy meritoria. Y es una expresión, como vos dijiste, muy integral y une, y tiene esto del barrio, y la verdad que está bueno. Y convocar... Claro, no, pero aparte, digamos, vos es que hay en el portal del Rojas, que es www.rojas.ua.ar, allí ustedes pueden entrar y en publicaciones van a encontrar una revista que se llama El Corcito. Yo saqué esa revista gratuita a través del Rojas durante 20 años, donde de alguna manera son unos 47 números donde hablan de todo el carnaval de la Argentina, fundamentalmente. Muy bueno. Y donde al mismo tiempo uno se da cuenta, a mí me interesaba muchísimo relacionar, el carnaval precede la propia construcción de la Argentina. Entonces, eso me resulta como una potencia muy grande. El carnaval ya estaba celebrándose por decreto del rey de España, en el virreinato de Río de la Plata. Entonces, por lo tanto, hay una historia muy rica. Y así ya cuando es. Se empieza a construir nuestro país, vos tenés que Alberdi escribió un himno a Momo, que Rosas prohibió el carnaval. Es cierto. Que el carnaval, diríamos, como se lo digamos, escénicamente se lo ve, lo puso Sarmiento en su presidencia. Sarmiento había viajado a Roma en 1852 y ve el carnaval y él queda totalmente impactado, y cuando es presidente pone el carnaval. Por lo tanto, imagínate la historia, y no ni hablemos con los escritores y con muchas personas muy importantes de la cultura nuestra, que de alguna manera han hecho un guiño, no es que salieron en una murga, pero sí vieron en este fenómeno esta celebración que hace el pueblo. Y yo creo que el pueblo, con elementos nobles, puede hacer cosas muy hermosas. Claro que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, además por todos los datos que nos tiraste. Totalmente. La revista El Corcito, que ya acá la tengo, ya la estoy viendo. Vamos a postear en nuestra página. Y bueno, ojalá y después, que... bueno, los invito a todos los oyentes, desde mi página pueden bajarse los discos y están los libros en PDF, historietas y bueno. cocoromero.com.ar, ¿no? Exactamente, porque la información tiene que, la única, no tiene que ser agua estancada, sino agua que corre. Muy bien, Bueno, Coco, mil gracias. Muchísimas gracias por participar. Que estén muy bien, gracias. Seguimos de fiesta, gracias. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, viste, buenísimo. Esto, cuántas cosas, ¿no? Interesante esto de cómo el carnaval acompaña la historia, ¿no? De los pueblos, y cómo algunos los propiciaron y algunos los prohibieron, como lo que vimos, lo que íbamos a contar. Vamos a escuchar un poco de carnaval toda la vida y seguimos después, dale. Así, mira, si pinto mi cara con muchos colores y adorno mi traje con cintas y flores, si canto canciones y llevo antifaz, ríete conmigo porque es carnaval. Esa. Y contame, ya pasamos carnaval, pero bueno, esto fue un poco homenaje a lo que vivimos. Todavía me estoy sacando la brillantina. Igual viste que todavía siguen algunos. Claro. El de Lincoln, parece que fue importantísimo. Ah, ¿sí? Sí, tengo mi amiga Arabolazo de Lincoln y parece que el carnaval de Lincoln rompió todo. Pero contame qué puedo hacer este fin de semana. Mira, que a mí hay una banda que me gusta mucho, que es Memphis la Blusera. Yo sé dónde está. Están mañana. En la usina mañana. Muy bien. Bueno. Usted está atenta a todo. Muy bien. A todo lo en que la ocurre. Usina del Arte. La Memphis. Usina del Arte es un lugar realmente para ir a escuchar cosas. Primero que tiene una acústica muy linda. Muy el lugar buena es sala. Muy buena sala. Queda un poquito incómoda, depende. Y va porque no sos del sur. No, yo no soy del sur. Pero está buena. Verdad que está muy buena y tienen unas programaciones buenísimas. El domingo también hay una banda de rock que ahora no la tengo acá anotada, pero muy buena. Pero sobre todo, vayan a escuchar mañana a las 21 horas Memphis la Blusera en la Usina. Y después tenemos En el Centro Cultural San Martín, entren, porque hay todo un programa cultural muy bueno entre que empezó ahora todo el mes de marzo, así que entran a la página Centro Cultural San Martín y van todos los días. Yo voy a pasar un chivo, un taller de teatro. ¿De quién? Sí, que se da en Chacarita, de Marce Bafiji y Vero Cosiura. Empieza el 3 de abril, de 19 a 21. Hay un mail que pueden llamar, teatroenchacarita@gmail.com, y los teléfonos son 51-32-8858, 55-91-4315. Taller de teatro empieza el 3 de abril, igual vamos a poner el flyer en la página. ¿Para todas las edades, abierto? Hay muchas cosas. No, nos quedaban un par de cositas cuando hablamos de la murga. Habíamos dicho, bueno, un poco es cierto, nadie es profeta en su tierra, pero sí, a mí, por supuesto, que me llevó un poco a Uruguay. Y hay algo muy curioso, que las murgas en Uruguay, que son 40 días dura como el carnaval en Uruguay, parece, ¿no? Invaden la ciudad, cuaresma, claro. La festividad montevideana parece que es... O sea, 40 días antes de la cuaresma. Pero sabes que hay algo que se llama la llamada. Las llamadas son manifestaciones en las que, con cadencia de candombe, bajan los habitantes de los barrios negros y se llaman entre ellos, juntándose y desfilando en ciertos sectores de la ciudad. Esto ocurre el primer viernes de cada mes de febrero, en horas de la noche, y en esas llamadas participan las sociedades de negros, lúbolos, que son los blancos que se pintan de negro, para darle ritmo y colorido, que para muchos uruguayos ese es el auténtico carnaval regional. Uy, debe ser emocionante porque debes escuchar los tambores y la gente que se mueve. Como decíamos, bueno, yo la verdad que habiendo hablado Coco Romero, me da hasta vergüenza hablar de la murga en Argentina, pero es cierto que hay un movimiento. Lo que sí me gusta esto de lo que significa la parte del baile de la murga, ¿no? Muy especial. Hay algo para mí que tiene de lindo ese baile, que es como parece que el cuerpo se desarma, ¿no? Y que, que el baile representa de alguna manera algo de ese espíritu de carnaval, porque en el espíritu del carnaval es como que trae, vale todo. Se puede toda la libertad, porque después va a venir una prohibición, pero ahora se puede todo. Pero dicen que viene por ahí de la época de la colonia, como él bien decía, en algunos casos, esta mezcla de orígenes negros, esta suerte de leyenda urbana, estos ritmos, la murga porteña, ¿no? Que simboliza en parte, por ahí, lo que fue la esclavitud, con los ritmos de rumba, que se bailan, se agazapados, la liberación de los tres saltos, las tres patadas que se dan en el aire. Dice la libertad, que es el ritmo este de matanza, en donde el baile más saltado y con el movimiento como de los brazos. El cuerpo explota. Independientemente de todo esto, estos ritmos y un poco esto, ¿no? Dan esa sensación de libertad, de desparpajo que decíamos antes, y de lo que es el desarticulado. Pero sí acompañado por buenas voces, y si uno empieza a ahondar un poco, como él nos contaba, músicos. Músicas buenas, claro. Voces, hasta poesía y contestataria en parte. O sea que, interesante. Incluso cada murga tiene un nombre especial que lleva como un estandarte de, bueno, representamos esto, los valientes. Pero hay otro carnaval, voy a entrar en la parte más chabacana de la historia. Fuiste un casamiento. ¿Cómo no? ¿Qué carnaval? ¿Qué degradación? ¿Quién no se pierde el pepe, pepe, pepe? El carnaval carioca. Iba a traer, pero dije, no, el carnaval carioca de todos los casamientos. Con maracas de plástico. Infaltable. Ahora, viene iluminada, ya cada vez tiene más sofisticado. Sí, con neón, con todo. Neón, sofisticación, de todo. Pelucas, todo. Hasta pero, para alpargata para sacarte los zapatos y ponerte las para el baile. Sí, pantuflas como de... Pero hay un tema con... Pero usted dígame, yo me pongo la máscara. Eso, yo me disfrazo. A eso quería ir. ¿Y qué andamos con esto de que me disfrazo, me pongo la máscara? ¿Por qué, no? Empezamos... El segmento psicológico. El segmento serio. Decimos, como decía Juana Molina. Dígame usted. No, mire. ¿Qué onda? ¿Qué onda Freud con la máscara? Con la máscara, yo creo que acá uno podría pensar, ¿qué quiere decir esto, no? ¿De dónde surge el hecho de disfrazarse en el carnaval? Algunos, por supuesto, lo reconducen a antiguos tiempos donde ya los sumerios, como dijimos antes, y egipcios, se divertían poniéndose disfraces, caretas, este... Te transformabas, no eras vos. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el carnaval es como una fecha en la que uno puede ser otro. Claro. ¿Viste como la canción esa de Serrat? Bueno, cada uno cambia de apariencia y podés a la vez... Todo lo que te inhibe y normalmente no te animas a hacer, te detrás de la mano. Claro, fiesta. Vuelve ese. Todo lo que es, es de. No es de él, ¿no? Sí, de, sí, de, es de él, sí, la fiesta. Todo lo que uno lo inhibe, detrás de la máscara uno puede ser otro, ¿no? Una fiesta de mascaradas puede ser una fiesta donde uno muestre una parte muy verdadera que no se atreve a mostrar o juegue y muestre otra. Hay algunas cosas muy curiosas, porque. El disfraz es como una manera que nos permite perder la vergüenza. Por ejemplo, algunos se han dedicado a observar que muchos hombres se disfrazan de mujeres. Claro. Hay una zona en Brasil, en Ubatuba, que yo estuve un verano, y hay una Cerca de San Pablo. Hay una fiesta que es, no me acuerdo de los cachorros, algo así, que... La noche, todo el pueblo, todos los tipos se disfrazan de mujer. Mira vos. Y bueno, ¿qué es? Digamos, es una manera de apropiarse de una... Por ahí, independientemente, no vamos a hacer acá una cuestión de transgénero sexual, sino es una manera de apropiarse de algo, de la femineidad, del juego de poder ser mujer, que normalmente... No lo podrían hacer. También ¿no? tiene que ver un poco con esto que yo te decía, y lo voy a poner en el tema. En el Carnaval de Venecia, que es un carnaval... Sí. Preferido. Yo, la verdad, si tengo que preferir un carnaval, y si yo me iría al de Venecia, porque me parece, debe ser... Una obra de arte. Estamos hablando de año 1300, más o menos. Claro, ¿sí? En la Edad Media se puso. ¿Y por qué? Era un poco lo que yo hablábamos recién. Contame. ¿Por qué se disfrazaban? Porque la nobleza se quería mezclar con el pueblo. Exactamente. Quería ¿sí? poder bajar. O sea, las máscaras eran el elemento más importante del carnaval de Venecia. Por eso es tan importante, y nosotros hemos puesto unas fotos. Realmente métanse en YouTube o lo que fuera para ver lo que fue el carnaval de este año. Es impresionante. Ahí sí que hay dinero. La plata, no sé. Ahí dónde hay una moneda. Pero parece que fue muy importante y en el siglo XVIII alcanzó su esplendor. Este carnaval, y tiene que ver con esto un poco, ¿no? Uh-huh. El sombrero ese de tres puntas, ¿no? Napoleón en el 1797 los prohibió, los festejos del carnaval. Después volvieron a... ¿Viste que el carnaval es como que estuvo en auge, fue prohibido? Exacto. Estuvo en auge, fue prohibido. Esto es como que tiene ciclos, ¿no? Sí, yo creo que, por un lado, este tema del el exceso de libertad asusta. A veces, acá Rosas se dice que lo prohibió porque se destrozaba la ciudad y se tiraban huevos... Muy interesante la data que nos contó de Sarmiento, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y así, por otro lado, digamos, gente como Sarmiento, que lo vio una manifestación distinta de la cultura, lo eleva. Entonces, a mí me parece que todas estas expresiones donde hay tanta intensidad emocional despiertan amores y temores, ¿no? Peligros de qué puede pasar cuando se descontrola. Ahora vamos a seguir charlando un poco de esto del, uh-huh. del enmascarado y del enmascarado no se rinde. Vamos a poner un no podíamos dejar de poner música brasileña, no. Había que poner y elegí a Tribalistas, uh-huh. Marisa Monte dando vuelta, Carnavalia se llama el tema. ¿Cómo escucha no? Qué lindo. Dale. Nossa escola. aquella demencia. Yo tenía una amiga que decía que lo único que los separaba a los brasileros del piso era un par de ojotas. Y tiene razón. Y a los africanos calculo que sí. También. ¿Eh? En carnavales se afloran sentimientos ocultos o reprimidos que proyectamos a través del disfraz. Uh-huh. Sacamos a la luz esa caja negra guardada en lo más profundo del subconsciente. No se dice subconsciente, amiga. Hay bueno, que decir inconsciente. Del porque, inconsciente. Porque subconsciente es suponer que hay capas. Uno arriba, uno abajo. El inconsciente está como... Buena palabra. Bueno, contame qué es esto del enmascarado. El enmascarado, bueno, esto que hablábamos un poco, el antifaz es una especie de escudo. Vos viste que todos los superhéroes se arman un antifaz, ¿no es cierto? Porque no se animan de movida a mostrar, en este caso, un aspecto heroico. Pero el antifaz te permite un espacio donde vos te sientas más seguro de relacionarte con otro siendo alguien distinto. Te libera de la vergüenza, te soltás de tu vida normal y bueno, y en el contexto del carnaval hay algo de la pasión que te sale de otra manera, del desenfreno, ¿no? Estas fiestas, dicen algunos, suelen estar acompañadas de alcohol, de fiesta, de comidas, de baile, y el cuerpo, digamos... Es lo una... que vos decís, la persona juega con el movimiento y la expresión corporal y se deja llevar por el ritmo. Claro. Y no tiene miedo a hacer el ridículo. Claro, uno tendría que pensar, ¿no? ¿Por qué no pone un poco más de carnaval cotidianamente en su vida? Mira, si la vida es un carnaval, volvemos al primer tema. Claro, porque... Tenía razón Celia Cruz. Cuando uno baila, cuando vos vas a bailar, uno va a una fiesta y baila, y le encanta a la gente que le gusta, qué sé yo, hay algo que se suelta. Que el cuerpo se desarma y bueno, yo creo que... Pero por ahí lo que, qué sé yo, a ver, están, por ahí tenemos la careta puesta. Y viste que a veces te dicen, sos un careta. Pero no, yo creo que en general el antifaz, la careta nos permite igual, jugar otra cosa. Igual acá hablaba un poco y la verdad que la imaginación a veces y la creatividad que tienen algunos disfraces son fantásticos. Mágicos. Son fantásticos. Uno ve cosas realmente, hay mucha creatividad puesta ahí. Sí. Como para demostrar y armarse toda una... Soy este otro, ¿no? Entonces, bueno, sí. Elijo algo que asuste, elijo algo que seduzca, elijo algo agresivo, algo dulce. Nos queda una poquito. Una vez me disfracé de Drácula. ¿En serio? Bueno, no fuiste muy original. No, pero era mujer. Yo tengo nosotros, esto no fue en carnaval, sino que fue una fiesta de disfraces, tuve... Unos amigos se disfrazaron de Pampa y la Vía. Era el poste. El poste. Con las dos calles. Otro de Trilobite, que es un fósil. Bueno, pero ya, o sea, pero hemos visto disfraces. No. Pero bueno, vuelvo a una cosita del carnaval de Belén. De Venecia. Una particularidad. Uh-huh. Los turistas no se disfrazan. Los turistas van a observar no tienen como que los lugareños. Uh-huh. Y si ven... Yo estuve viendo hoy videos y es así. De nuevo, ese carnaval se creó para conceder a la población más pobre un momento de diversión y burlarse públicamente de la aristocracia. Ya como Casanova, un personaje del siglo XVIII famoso y además aquella película también, que Fellini retractó de una manera con Donald Sutherland, encarga este espíritu del carnaval en ese tiempo y la alegría del carnaval, ¿no? Esa festividad en el siglo XX se volvió a recuperar y las calles, bueno, ahora hay turistas y van todos disfrazados. Y la verdad, mírenlo porque es muy interesante. Otras curiosidades del carnaval. Esto de tirarse el agua, ¿no? Ah, sí. ¿Eso de dónde Por viene? Ahí yo leí un poco... Arrojarse cosas, porque claro, que el carnaval no era solo... el carnaval viene por navegantes españoles y portugueses acá, bueno, y la cultura afro brasileña, digamos, que se fue generando, pero parece que esto de tirarse agua es como para purificar el cuerpo. Exacto. Parece que venía por ahí, ¿no? Bueno, pero también se tiraba manzana podrida, huevos, o sea que había, bueno, una cosa de descontrol. En el norte se tiran harina. Claro. ¿Sí? O sea, como cuando te recibís. Exacto. Yo lo que no sabía que el Zambódromo lo hizo Niemeyer. ¿Mira? Sí, 70.000 personas. No sé si te queda claro. Aloja el Zambódromo. Para. Así como poco. Y además, otra curiosidad es que existe un museo del carnaval en la ciudad de Montevideo. Ajá. ¿Sí? En donde se exhiben y se difunden objetos y tradiciones que forman parte de la cultura popular uruguaya. Me llamó la atención. porque era algo que la verdad que no sabía que existía. Y nos fuimos y nos vamos con perfume de carnaval y nos dice Andrea, redondea piba porque y una cosa de la que no hablamos, la matraca. Para el carnaval. No, vamos con la... No, nos miraron... No. Nos miraron con... Adiós, hasta el próximo viernes. Y nos sigan de fiesta. Nos vamos con pitos, matracas y serpentinas.